Es la hora de despertarse a la gente del Valle de Caracas. Muy buenos días para las usuarias, los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz inicio de semana. Es lunes 23 de julio de 2012 y esto es La Brújula del Sur. Nosotros vamos a estar con ustedes acá un ratito hasta las 9 de la mañana, dándole un paseo a las informaciones internacionales más importantes que han ocurrido durante la jornada. Hoy vinimos de lunes salsero. Eso que escuchaban al fondo, eso es un clasicazo ya de la música del Caribe. Ese tema se llama Be Mine, de la agrupación puertorriqueña Fuego 77, una agrupación que grabaría un único álbum en el año 78, y para algunos cultores de la salsa en internet dicen que es uno de los mejores discos grabados en la década de los 70. Grabaron ese y les valió como para la historia. Fuego 77, con ese nosotros abrimos fuego en la mañana de La Brújula del Sur. Miren, saludamos rápidamente a nuestras usuarias y usuarios en Alba Ciudad, también en la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM, que nos acompañan cada mañana en la transmisión de este espacio. Para ellos, nuestro abrazo solidario. Les recordamos las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad en Twitter, el 256, la mensajería de texto. Si usted quiere mandar mensajitos, recuerde, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Catia nos pueden mandar mensajitos a través del teléfono habilitado por la emisora comunitaria para la mensajería, que es el 0416-523-9385, y ellos inmediatamente nos hacen llegar todos sus saludos, sus comentarios, sus mensajes. ¿Estamos listos? 8:10 de la mañana. Buscando las coordenadas. Hoy en La Brújula le damos un giro de 360 grados al globo terráqueo. Ponemos a girar la bolita del mundo. También vamos a recordarnos que tenemos a mano información, como toda mañana, nosotros les damos información que usted seguramente no necesita, pero que le necesita a usted. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a desarrollar el tema de la manipulación mediática. Esto es La Brújula del Sur. Hoy vinimos al cero. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Ocho de la mañana, 13 minutos. Vamos a contarles información importante de lo que ocurre por estas horas en esta región del mundo. Un veterano del ejército se ha prendido fuego 2 días después de que otro indignado israelí muriera tras haberse inmolado en Tel Aviv durante una multitudinaria protesta contra el recorte del estado de bienestar. El hombre de 45 años fue trasladado a un hospital en estado grave y con quemaduras en el 80% de su cuerpo. La agencia de noticias Russia Today destaca esta información. La Liga Árabe le exige la dimisión a Bashar al-Assad. Los Estados miembros de la Liga Árabe han exhortado al presidente sirio Bashar al-Assad a que abandone de inmediato el poder para poner fin a los disturbios en su país, declaró el emir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa al-Thani. Mientras en Siria no cesa la violencia ni los enfrentamientos sangrientos, se informa que los rebeldes tomaron el control de la frontera con Irak y los pasos principales de la frontera sirio-turca. La agencia Hispan TV, la agencia televisiva iraní, reporta lo siguiente: refugiados sirios en el campo situado en la fronteriza, en la ciudad fronteriza de Kilis, en Turquía, fueron atacados por la policía turca. Se manifestaron por la escasez de agua y alimentación. A pesar que un gran número de fuerzas turcas intentan controlar la situación, unos 500 refugiados sirios han conseguido salir del campamento y se dirigen hacia la ciudad. Para ponerle como más sazón a este guiso, John McCain, el republicano de más alto rango en el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, pidió reforzar la ayuda en armamentos y medios a las bandas armadas antigubernamentales en Siria. John McCain calificó de vergonzosa la actitud del presidente Barack Obama por no tomar una acción más directa en el conflicto sirio durante una comparecencia en el programa televisivo Estado de la Nación de la cadena CNN. Lo cierto es que lo de McCain no debería asombrar a nadie, pues no solamente John McCain, también la misma secretaria de Estado Hillary Clinton y otros altos funcionarios han hablado de intervenir directamente y de apoyar con armas a los, entre comillas, rebeldes de Siria. 5 misiles tierra-aire han sido desplegados en la provincia turca de Mardin, frontera con Siria, según informaron medios de Turquía. También hay información sobre la llegada de Turquía a Siria de 150 mercenarios árabes, algunos presuntamente adscritos a las filas de Al-Qaeda. Les decimos más de Siria, y es que a medida que pasan los días, recrudece el conflicto que pasa del escenario real al virtual en un abrir y cerrar de ojos. Veamos. El gobierno estadounidense equipa hombres armados en Siria con dispositivos avanzados para impedir la emisión de las cadenas de televisión, de radio y de telecomunicaciones sirias. Esos equipos de comunicación llegan a Siria con la coordinación de Turquía, Arabia Saudí y Qatar, así como la supervisión de los expertos estadounidenses e israelíes, han informado el domingo el semanario palestino Al-Menar. Además, el presunto traslado del arsenal sirio de armas químicas de los almacenes a destinos desconocidos ha sido desmentido por autoridades del país, alertaron a Estados Unidos y Israel. El viernes, las autoridades del país hebreo anunciaron que considerarían una acción militar si fuera necesario para asegurarse que los misiles sirios o las armas químicas no acaben en manos del movimiento Hezbollah. 8:16 de la mañana. La solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Esa es la hora en toda la República Bolivariana de Venezuela. Esto es la brújula del sur. Ahora miramos la parte norte, le decíamos, al continente americano. Miles de personas se sumaron a la denominada Marcha Nacional contra la Imposición, que en protesta contra los resultados electorales del 1 de julio pasado en México, recorrió las céntricas calles de la capital y llegaron hasta el Zócalo. Los participantes expresan su rechazo al eventual toma de posesión el 1 de diciembre de Enrique Peña Nieto. La danza electoral de los millones de dólares en Estados Unidos no se detiene. La campaña de reelección del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, gastó cerca de 58 millones de dólares solo el pasado mes de junio, casi el doble de lo que empleó su principal contendiente, el republicano Mitt Romney. Se conoció además que la campaña de Obama gastó el mes pasado poco más de 32 millones de dólares en anuncios de televisión y 4 millones 500 mil en otro tipo de publicidad electoral. En este país, todo el mundo lo sabe, no gana quien tenga una mejor propuesta para los electores, sino quien reúna más dinero para la publicidad. Más de Estados Unidos, la línea de pobreza en este país está en camino de alcanzar una nueva marca jamás vista desde 1960. La agencia Associated Press, la agencia de noticias, publicó un sondeo de opinión realizado a más de una decena de economistas, centros de investigación y catedráticos, tanto de izquierda como de derecha, que reveló un amplio consenso. ¿Cuál es el consenso? Bueno, la tasa oficial de pobreza ha aumentado en un 15,1% en 2010 y pasó de este 15,1 a 15,7 en 2011. un nivel máximo no visto desde casi medio siglo. Unos 47 millones de estadounidenses, es decir, uno de cada seis, vive bajo el umbral de la pobreza. Y voy a cerrar Norteamérica con esta nota. La organización terrorista Mujahedin al-Yalk, MKO por sus siglas en inglés, está tratando de conducir a sus seguidores en Estados Unidos a una guerra con la República Islámica de Irán. Además, este grupúsculo es un mal aliado. ¿Y esto quién lo dijo? Nada más y nada menos que un abogado del Departamento de Justicia, quien fue asesor de George W. Bush. ¿Qué tal? 8:19 de la mañana. No hay nada más antiecológico. Buscamos las coordenadas. Suramérica. ¿Qué horas son, mi corazón? Es hora justo de aterrizar en la patria grande. El municipio de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, noreste de Colombia, permanece en emergencia ambiental por el derrame de una gran mancha de petróleo sobre sus fuentes hidráulicas. El hecho se atribuye a presuntos delincuentes quienes instalaron una válvula ilegal para robar gasolina en el kilómetro 67 del oleoducto denominado con el nombre Vázquez Galán. Más de Colombia, líderes indígenas de la etnia Nasa entregaron a una comisión de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas la caja negra del avión militar que cayó a tierra el 11 de julio pasado en un paraje rural del norte del Cauca. El presidente Hugo Chávez destacó los logros alcanzados en el ámbito petroquímico durante los 13 años de su mandato y subrayó la capacidad de llevar sus productos al mercado común del sur, Mercosur, del cual Venezuela pasa a ser miembro con plenos derechos el próximo 31 de julio. Mañana 24 de julio, fecha en la que se conmemora el aniversario 229 del natalicio de Simón Bolívar. Noticia importante y pendiente a todo el mundo porque el presidente Hugo Chávez anunció que mostrará mañana el verdadero rostro del libertador Simón Bolívar, luego de todos los estudios científicos que se han hecho tras la exhumación del cadáver del padre de la patria, de los restos del padre de la patria. También de Sudamérica, en Paraguay, el destituido presidente Fernando Lugo declaró que no retrocederá en su lucha pacífica y junto al pueblo reconquistará la democracia en la nación a fin de hacer respetar la decisión popular. El Tribunal Permanente de Revisión del Mercado Común del Sur rechazó el pedido del gobierno paraguayo, del actual régimen paraguayo, de levantar las sanciones impuestas al país con motivo de la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo. El tribunal rechazó igualmente la solicitud paraguaya de impedir la admisión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. En Bolivia, el presidente Evo Morales exhortó a la unidad para defender el proceso de cambios que vive el Estado pluriétnico. Demandó a los líderes campesinos a dejar de lado los intereses personales que sobresalen cuando se avecina la elección de dirigentes. Y cierro con esta, Sudamérica. El general en retiro de las Fuerzas Aéreas de Chile, el señor Fernando Matei, dijo ante un tribunal que se sentía avergonzado por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, que recordemos duró del 73 al 90. Me siento avergonzado, dijo, que nosotros, siendo gobierno militar y yo siendo parte importante del gobierno, se hayan violado derechos humanos. No puedo decir que no sabía, por supuesto que sí sabía. ¿Pero qué? ¿Sabe con qué agregó? Pero tampoco tenía la capacidad de arreglar eso. Al tiempo que se justificó diciendo, no me arrepiento absolutamente de nada y volvería a hacer exactamente lo mismo. Ellos son los terroristas, eso no hay que olvidarlo. Son las 8 de la mañana, 23 minutos en Venezuela. Y como le decíamos al principio, hoy vinimos de salsa. Lo que se viene a continuación también del baúl de las querencias salseras. Esto es el incomprendido Ismael Rivera. Le ponemos más salsa a la mañana del lunes. Dale pues. Cuando me muera,

hay ventanas que se abren de par en par. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Randolph Borges y Enza García. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí siempre tuvo la rabia, el silencio. ¿Sabe qué bandera? Dormirse con hambre. Siempre tuvimos que jugarle vivo a la mente. Nosotros lo que hicimos siempre fue sobrevivir. Esa fue nuestra historia. Pero un día decidimos gritar. Ya no estuvo más el silencio. Nos echamos a la calle para no volver más. Y aquí seguimos tratando de encontrar el país que nos quitaron. Pero ahora sin hambre. Ya no está más la rabia, porque entendimos que reírnos es andar juntos. Nosotros con Chávez. Esta fue una producción del colectivo El Callaco y Hip Hop Revolución. Epa tú, no dejes que te caigan a rollo. Estamos de vuelta. La brújula del sur. We'll be right back. 8:34 de la mañana, estamos de vuelta. Es una exquisitez. Eso que está sonando al fondo. La banda Coldplay junto al Buenavista Social Club. Una versión ritmo tropical del tema, un tema emblemático de esta banda, se llama Clocks. Y ese tema está junto a otras versiones más, también a ritmo de son cubano, de salsa, otros temas cultivados en la isla, en un disco que se llama Rhythms del Mundo, hecho en el año 2006 por una asociación que se llama Artistas, Proyecto Artistas por la Tierra, que con esas ventas recabaron fondos para financiar algunos proyectos ecológicos. Más adelante les vamos a poner otro temita más de esa producción, donde otros artistas, junto al Buenavista Social Club de Cuba, versionaron temas emblemáticos de la música comercial, ahora junto a la destreza maravillosa de los músicos cubanos. 8:35 de la mañana, esa es la hora en Venezuela. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. Les decíamos, comenzando el programa, hoy vamos a hablar un poco sobre la manipulación mediática de la que usted y yo somos víctimas a diario. Una realidad sobre la que poco a poco reflexionaremos cada vez más hasta hacernos responsables sobre las informaciones que consumimos, que digerimos y reproducimos. Ahora que nos encontramos en la denominada era de los medios de comunicación. Le proponemos comenzar por acá. ¿Sabe usted qué es la falsimedia? Iñaki Irrasquín y Lolo Rico nos introducen en el tema. Inventamos el término falsimedia. Falsimedia era la manera que teníamos nosotros de explicar todo ese grupo de medios que apuntaran el poder. Son medios que llamamos falsimedia porque falsean la realidad a su manera. No quiere decir que mientan siempre, o no que engañen, sino que simplemente que seleccionan aquella información que ellos quieren ofrecer al público para encaminarlos por un lado o por otro. Los medios de comunicación pertenecen a los capitalistas, son fuentes de ingresos y beneficios y son rigurosa y absolutamente capitalista. Esa es su ideología. Eso es la falsimedia. Miren, la selección de una imagen, de un sonido o los más recientes montajes audiovisuales para justificar invasiones, como por ejemplo el montaje de la supuesta Plaza Verde de Trípoli, reproducida en los laboratorios mediáticos de los impunes del canal Al Jazeera, o la más reciente utilización de una imagen de la guerra de Irak como si se tratara de la denominada masacre de Hula en Siria, se usa todo para justificar lo que Estados Unidos y la OTAN llaman bombardeos humanitarios, en este caso, bombardeos humanitarios que quieren dirigir hacia Siria. Y por supuesto, seguir en la rosca de la guerra del imperialismo contra la humanidad. Les proponemos escuchar las premisas que ha hecho el lingüista y filósofo, además de activista estadounidense, Noam Chomsky, sobre la manipulación mediática. A continuación, las tres primeras de ellas. 10 preceptos. Compartimos. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja como los otros animales. 2.

Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad. Buscamos las coordenadas. Europa. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:49 en Venezuela, esa es la hora. Les contamos de España. En medio de la crisis de este país, bueno, aparecen informaciones que dan para todo. El ministro de Defensa de España, Pedro Morenés, se va a reunir hoy lunes con su homólogo estadounidense, León Panetta, para tratar la situación de la crisis de España, no, de Afganistán. Según el presidente Mariano Rajoy, la nación española seguirá apoyando a Afganistán luego del retiro de las fuerzas extranjeras. Y España, que está metida en una de las crisis económicas más profundas de su historia, se ha comprometido a aportar económicamente la nueva misión que se pondrá en marcha en el país asiático, es decir, en Afganistán, tras la evacuación militar. Y uno se pregunta, ¿y la crisis? ¿Y los recortes? ¿Cómo que no hay plata? Bueno, así las cosas. Les cuento más de Europa. Rusia lanzó exitosamente el cohete Soyuz FG con 5 satélites desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. El bloque Fregat portaba 2 satélites de origen ruso, 3 aparatos de Alemania, Canadá y Bielorrusia. Seguimos en Europa. El equipo de socorro, o los equipos de socorro, lograron controlar 2 incendios forestales que arrasaron 235 hectáreas este fin de semana en el sur de Francia. Solo en los Pirineos Orientales, las llamas arrasaron 200 hectáreas de bosque. Y tras la firma del presidente Vladimir Putin de un protocolo de ratificación, Rusia inicia hoy oficialmente la aplicación de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Rusia puso fin a un proceso de negociaciones que duró 18 años. Y cierro con esto. Una mujer británica llamada Annie Kennedy, de 49 años, anunció a principios de mes, del sagrado mes del Ramadán, su conversión al Islam. Y lo hizo en una conferencia de prensa realizada en la sitiada Franja de Gaza. Annie Kennedy adoptó el nombre de Hadija, que quiere decir la paz sea con ella, el nombre de la que fuera la gran esposa del profeta Mohammed. Los latidos del rock se escuchan. Brújula del Sur. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Comenzando el lunes y no se fue de vacaciones por el puente, Marcos Salgado. Pero como dice que le va Navarro, como dice que le va... No, no me fui de vacaciones por el puente porque para hacer eso debería estar en Maracaibo. Qué mal. Porque también puede ser en Ciudad Bolívar para atravesar el del río Orinoco. También el del río Orinoco, ir a comer una rueda de carité. No me... Salgado, ¿cómo le dicen en Argentina cuando hay un puente? Sí. ¿Hay un término? Semana, bueno, no, fin de semana largo. Un fin de semana largo, ¿no? Sí, se usan más palabras. Claro. Usted sabe que en Argentina somos más habladores, entonces usamos más palabras para cosas que se podrían decir solo con una. Ah, me parece bien. Es un fin de semana largo, o en todo caso, en este caso, que el lunes queda en el medio, es un sándwich. Un día sándwich. Entonces, ese día se lo toma. No, pero sabe que lo que se hace en Argentina es mover el feriado. A ver. O sea, por ejemplo, si cayera algo así, que el día feriado, la fecha como tal del día festivo es el martes, se corre para el lunes. Y así se resuelve, se convierte no en un sándwich, sino en un fin de semana largo. Usted debería imponer o poner de moda el término puente. Hacemos puente. Ajá, hacemos puente y listo. ¿Y hay gente en la ciudad, Navarro, usted que ya salió a la calle, o no? Sí, o no, sí, hay algo de gente. Todavía hay gente. Hay gente. ¿Vio que eso es medio de no va a haber nadie, claro, mañana no hay nadie? No, la gente trabaja, la ciudad se mueve. Por ejemplo, @Lubri o trabaja. Bueno, es Sí, trabajará hoy, que le quedó el día este, porque en otros días... Porque también está esa gente, ¿no? Esa ahora que usted gente. Lo nombró, vamos a decirlo. Esa arroba, gente. Arroba Lubrio es de los que trabajan el día puente. Para que y después anda por ahí diciendo, y no, yo tuve que trabajar, yo no descanso un minuto. Pero él ¿qué hace? Agarra y se toma miércoles, jueves y viernes. Pero como ya no hay nadie pendiente, claro, claro. Porque todo el mundo estaba pendiente del puente, de este día, quedó como que laburó. O sea, es de los que salen al pasillo siempre con un papel en la mano, al pasillo de la oficina. Mire, o sea, arroba Lubrio no lo va a ver allí en el segundo piso del ministerio con las manos en los bolsillos, jamás. Jamás. El tipo anda siempre con un papel en la mano. Esa es una buena estrategia. Me decía un... ¿Sabes que yo trabajé en la vieja PDVSA? No me hace diga. Muchos años, sí. Y cuando llegué, un tipo me dio como el manual para no hacer nada. El tipo era experto. Ajá. Claro. Déjeme escribir aquí, albaciudad.org, porque me está pidiendo una persona el link para escuchar el salve. ¿Qué tal? Sí. Ya se lo pasé. Mire, entonces el tipo me decía, nunca conteste el teléfono después de las 3:30, pues la hora de salir era a las 4. Claro. Porque es trabajo y te vas a tener que quedar después de las 4. Exactamente. Me dijo también, yo era un muchachito, no me había creído, un prepúbere salgado. Mire usted. Me dijo... Hace mucho tiempo. Era en blanco y negro el mundo. Me dijo, si vas a salir por los pasillos, llévate un sobre amarillo o unas hojas en blanco, así la gente cree que vas a sacar copia o vas a buscar una correspondencia. Exactamente. El tipo se enfermó de no hacer nada, salgado. Sí, no, la tenía clarísima. Y ojo que sigue habiendo, no vaya a creer. Bueno. Salgado, le digo que estamos hoy internacionales. No me diga. Nos están escuchando 3 personas en la mañana de hoy. ¿Qué tal? ¿Tres personas? Sí, 3 personas. Es un montón. Mira. Un montón, teniendo en cuenta que no nos escucha ni el operador a nosotros. No, yo lo descubrí con unos audífonos y pensé que estaba oyendo la radio. No, tiene un iPod el tipo. Sí, otra cosa. Sí. Está escuchando otra cosa. Está escuchando el concierto de ayer de Rubén Blades, pero con buen sonido. Claro. Parece que se lo grabaron ahí en la consola. Mire, Salgado, nos están escuchando en Montevideo. Ajá. La amiga arroba Mary Arias. Está ¿cómo le va, Mary? Qué gusto. Desde Montevideo, No sabemos si cerca o lejos de la 18. Bueno. Donde todo el mundo... La gente vio que en la 18 no camina. Va, camino. Hablan así. Caminando por 18. ¿Qué es eso? Bueno, total que Mary Arias tiene una muy próspera industria de queso blanco en Montevideo. Fíjese, hace no queso. Sabía que había quesos en el Uruguay. No, ella los inventó. Muy bien. Los inventó a la gente y dicen, la chica que inventó el queso. Es una pionera. Ajá. Entonces, está muy bien, está muy bien. También nos están escuchando, bueno, Montevideo, también nos escuchan en Bolivia. Ajá. Un amigo nuestro que es íntimo de Cristina Fernández. Uy, ya me imagino quién es. ¿Quién es? El Polilla Salari. El Polilla Andrés Salari. Sí, que tuvo una conversación muy, muy bonita ahí. La vimos a través de varias señales satelitales. Ajá. Con la presidenta Cristina Fernández. Usted ya lo debe haber contado esto, Navarro. No me voy a extender. No, pero es bueno reiterar que don Andrés Salari pudo regalarle a Cristina el documental que hizo sobre Néstor Kirchner. Sí, Proyecto Lupín. Proyecto Lupín. Que está disponible también en internet, para el que lo quiera ver. Y el que no lo quiera ver, está bien también. Y mire, Montevideo, Bolivia, y en Buenos Aires lo está escuchando nada más y nada menos que Gabriela Gurbich. No me diga. Ya le dije. Vamos a mandarle un abrazo a Gabriela Gurbich, que cumplió años el otro día, y yo no la felicité porque no me avisó. Muy bien, me parece bien. No es bueno felicitar a la gente. 22 añitos. Recién se va acercando a la vida. Tiene mucho por rodar, rodar en carro y rodar también por el piso. Por el piso, literalmente. Y sí, claro. Mire, Salgado, dice, describen de Montevideo, dice que sí, que Mary Arias está a media cuadra de la 18. ¿Qué tal? Oh, pero si está a media cuadra de la 18 ya está en un barrio plácido, porque sabe que ahí todo el ruido es en la 18. Sí. Sí, usted en Montevideo dobla. Hace 6 metros de la 18... Y ya. O sea, se acabó el ruido. Pasa a ser un una urbanización, un barrio así tranquilo, sin demasiado ruido. Usted sabe que esa es la única ciudad del mundo que hasta los colectivos frenan para que uno pase. Claro. No, eso no pasa en ninguna otra parte del planeta. No pasa en ninguna otra parte del planeta. En el resto del planeta, y ni hablar en Caracas, cuando uno viene pasando, la camionetica le apunta. Sí, sí. O sea, no lo deja pasar, sino que además le apunta. Dice, a ese le voy a dar. Mire, salga, le tengo información para analizar. Esta hora información, por supuesto, del mundo gira y sí. La información no se detiene. ¿Vio cómo me lo anoté para no se me olvidara? No, muy bien, muy bien. Usted en cualquier momento va de presentador en ¿qué le diré? No me lo desee. No, pero con esa frase así tan elaborada, una antena 3. Fácilmente. Claro, el tema es que no le van a pagar. Claro. Con la crisis que hay en España. Mejor quédese por acá, Navarro. Bien, le digo lo siguiente. Sí. Atención a este titular, dice. Sí. Resulta que el fin del mundo interesa a los encuestados más que el sexo, Salgado. Le interesa más el fin del mundo. Ay, papá. ¿Cómo es eso, Navarro? Pero entendieron mal eso de se vino el fin del mundo. Sí, sí, literalmente. Mire, ¿qué le interesa más a usted, Salgado? Entre esas dos opciones únicamente. El público quiere saber, Salgado. El fin del mundo es algo que me excede. Ajá. Y lo otro también, pero bueno, por lo menos uno tiene a veces una cierta capacidad de intervención. Sobre el fin del mundo, ¿no? Avi. Así que ¿para qué me voy a andar interesando? Y cuando le hacen esa pregunta, ¿no recuerda usted a Maricori, por ejemplo? ¿O a Patricia Janiot? No, Patricia, yo lo de Patricia le conté, Navarro, yo sabía que me iba a hacer esto. Patricia fue hace mucho tiempo, tanto tiempo que yo ya no me acuerdo. O sea, prácticamente la tengo una nebulosa. Imagínese lo que me pasa con Patricia Janiot, que es que como una hora la ve solamente de la cintura para arriba. Ajá. Y yo en su momento creo haberla visto de la cintura para abajo, pero ya no lo recuerdo. Claro. Entonces, en mi recuerdo adolescente... Esta música puede ayudarlo a recordar, Salgado, el cocorotó. No, hace mucho tiempo ya no ayuda la música, ni los químicos, nada. Ni la hipnosis. No, tampoco. Pero en mi recuerdo yo ya tampoco la recuerdo de la cintura para abajo. Grave. Y eso me hace pensar, porque muchas veces lo piensa, mucha gente lo piensa, que en realidad Patricia Janiot no tiene nada de la cintura para abajo. No existe. Claro. Está puesta arriba de una silla. Es una posibilidad. ¿O usted la vio de la cintura para abajo? No, mamá. ¿Y vio? Bueno, Salgado, lo cierto es que a la pregunta ¿qué nos espera en diciembre de 2012? Formulada por sociólogos de Europa, Estados Unidos y Rusia. Todo pasa por Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, pero veo que hay sociólogos de Rusia también. Desde que cayó el comunismo en Rusia se dedican a cada cosa. Dice 45% de los encuestados respondió que el apocalipsis. Ajá. Esa preocupación creciente por el fin de los tiempos la confirman los resultados de búsqueda en Google. Así en 2009 en Google solo se encontraban 170 millones de sitios con la cifra 2012, mientras que la cantidad de los resultados de la búsqueda de la palabra sexo era 3 veces menor. Sí. En los últimos 3 años la preocupación sobre el Armagedón ha aumentado 150 veces, ya que ahora en el buscador encuentra 25 mil millones de páginas sobre el apocalipsis venidero. Ah, porque eso es este año. Claro, este año 2012. Oh, y yo con esta mecha, Navarro. Ya fue en el 2000, en el 2002, no sé cuál. Tiene que, en algún momento tiene que acabar. ¿Pero cuándo es exactamente? ¿Qué día es? El 31 de diciembre del 2012, se acaba el mundo. ¿31 de diciembre? ¿No era el 12 de octubre? No, 31 de diciembre. Ajá, no, 12 de octubre tampoco, no sé dónde lo saqué. ¿No es el 21 de septiembre? No sé, Salgado, dígame usted. No, porque me parece que tiene que ver con los equinoccios y con los solsticios. No, igual sabe que ya está confirmado por qué el calendario maya era hasta el 2012. ¿Por qué? Porque se le acabó la piedra. Claro. Y dijeron, no, ya está, ya mirá todo lo que hicimos. Claro. Después lo agarramos de nuevo, en el 2011 lo agarramos de nuevo, hacemos otra, dijeron. Sí. Y lo dejaron ahí. Claro, ya no, hubiesen tenido que buscar una piedra del mismo tamaño, el trabajón, ¿no? Sí, no, el tipo dijo, no, deja, que lo hagan las generaciones venideras, que en 2010, 2011 arranquen y hagan otra piedra. O déjalo así que ya existe un montón. Anda Gabriela Gurbis fanfarroneando porque se vio con el Diego Armando Maradona. ¿Cómo le sí, parece? Sí, sí, me enteré. Me avisó el Diego. Ah. Sí. Ah. Sí, me dijo. Me llamó y dijo, che, ¿sabes que la vi a la Gurvich y no me conoció? Sí. Salgado, bueno, me están corriendo acá, pero quiero preguntarle rápidamente... Que no lo corran, sí. Navarro, no se deje correr. No, no. Le propongo como para mañana este tema, mire. Ajá. Hay una pregunta importante. Sí. Si el candidato de la derecha, el señor Capriles, proviene de una familia judío-polaca o de no sé... Me suena, sí. ¿Cómo Capriles es que es descendiente de Simón Bolívar? Sí, él dice que es descendiente de Simón Bolívar. Sí, en octava generación, una cosa así. Sí. En octavo grado. Sí. Pero no octavo viene... grado fue el que llegó él, digamos, claro, en su momento. Le propongo que analicemos ese tema mañana, Salgado, se lo propongo. Está bien, vamos a si le parece, lo investigamos a fondo en esta jornada. ¿Cuánto nos puede llegar a investigar a fondo el linaje de Capriles? 5 minutos. Demasiado, Salgado, usted no, tampoco va a ser una tesis. Y mañana, sí, en tres minutitos lo resolvemos y mañana presentamos al mundo nuestras conclusiones. Justamente mañana, día claro, natalicio. Ahí está. Del Libertador. Le damos un abrazo, no, Salgado. Chau. Un abrazo, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Nos robamos 3 minuticos, nos vamos despidiendo. Nos despedimos con otro temita más de estas versiones que traemos hoy de temas comerciales versionados en salsa por el Buenavista Social Club. Y aunque a Mary Arias no le gusten, nos vamos con Fragilidad de Sting, y no solamente que lo versionó el Buenavista, sino que además Sting canta el temita en español. ¡Chau! Yeah.